I would like, if I may, this evening, Me gustaría, si puedo, esta tarde, talk about the implications hablar of meditation de las implicaciones de la meditación and what is necessary y qué es necesario for a mind para una mente that is capable que es realmente of capaz really true meditation. De verdadera meditación. What is the first step, Como as si it were. dijéramos, ¿cuál es el primer paso? First of all, Antes que nada, I think one has to understand creo que uno tiene que this comprender meaning of the word freedom. El significado de la palabra libertad. For most of us, freedom Para la mayoría de nosotros, implies la libertad freedom to express implica ourselves, libertad de expresarnos or freedom to do what we like in society, o libertad para hacer lo que nos plazca en la sociedad, or freedom to think what we like, o libertad de pensar lo que queramos, or freedom from a particular tiresome habit, o liberarse de un hábito particular y pesado, o de una idiosincrasia particular, etc. To understand what is freedom, comprender lo que es libertad, it seems to him absolutely necessary, puesto que me parece absolutamente necesario para una mente que, sin ninguna distorsión, to be able to meditate, sea capaz de meditar. For most of us, we demand freedom politically, la mayoría de nosotros exigimos libertad política o religiosa like, o libertad para pensar lo que nos guste y está también la libertad de elegir. Political freedom. Políticamente, is all right. La libertad One must have está it. bien y uno debe tenerla. But for most of us, we never demand Pero and find la out mayoría de nosotros nunca exigimos ni averiguamos si es de algún modo posible ser libres internamente. Our mind is a slave to its own projections. Nuestra mente es esclava de las propias proyecciones, de sus propias exigencias, de sus propios deseos y búsquedas de realización. The mind is a slave to its cravings. La mente es esclava de sus anhelos y apetitos. And apparently, we never ask y al parecer, nunca nos preguntamos si es posible de algún modo ser libres interiormente. Pero siempre queremos libertad ahí fuera, ir en contra de la sociedad, en contra de una determinada estructura de la sociedad. Esta revuelta contra la sociedad, que se está generalizando por todo el mundo, es una forma de violencia que indica que uno se concentra en un cambio externo sin el cambio interno. La violencia juega un papel extraordinario en nuestra vida. Nunca nos preguntamos si la mente puede ser total y completamente libre de la violencia. La hemos aceptado como parte de nuestra vida, del mismo modo que hemos aceptado la guerra como sistema de vida. Y tenemos nuestras preferencias en cuanto a las guerras. Puede que no nos guste una en concreto, pero no les importa tener otras. Y va a haber siempre guerras, y las ha habido desde hace 5.000 años, porque el hombre ha aceptado la violencia como forma de vida. Pero nunca nos preguntamos si la mente puede estar real, verdadera y profundamente libre de la violencia. Y la sociedad permisiva en la que vivimos, la cultura en la cual gradualmente aparece esta sociedad, que es el hacer lo que a uno le gusta o elegir lo que a uno le gusta, sigue siendo un indicativo de la violencia. Donde hay elección, no hay libertad. La elección implica confusión, no claridad. Cuando ven algo muy claramente, ahí no hay elección, solo hay acción. Solo una mente confusa es la que elige. La elección es indicativo de falta de libertad. Y por consiguiente, en la elección hay resistencia y conflicto. Así pues, nuestra vida, como es ahora, está basada en la violencia. Nuestra vida está condicionada por el verbo ser. Por favor, esto es importante comprenderlo. ¿De qué modo nuestra vida está guiada y condicionada por el verbo ser? Uno ha sido, uno es y uno será. La idea en este verbo es la de llegar, triunfar, conseguir, llegar a ser. Gradualmente alcanzar la paz. Gradualmente librarse de las cosas que nos estorban. De modo que el verbo ser es el condicionamiento de la mente en el tiempo. Entiendan esto, por favor. Because enlightenment is not matter of time at all. Porque la iluminación no es asunto del tiempo en absoluto. Understanding is not matter of gradual. La comprensión sensitivity. No es cosa de sensibilización gradual. Uno o bien comprende inmediatamente o no comprende en absoluto. And as long as the mind is conditioned by that verb, En tanto la mente esté condicionada por ese verbo, And as most minds are, y la mayoría de las mentes lo están, all our moral structure is based on that. Toda nuestra estructura moral está basada en eso. I will be good. Yo seré bueno. I will gradually achieve Yo gradualmente a certain state of mind. Alcanzaré un determinado estado de la mente, And so on. Etc. So, one has to be aware of this dangerous De modo word. Que uno tiene que ser consciente de esta palabra tan peligrosa. And find out whether the mind can be free of y averiguar the word. Si la mente puede ser libre Because de la palabra. The word is never the thing. Porque la palabra no es nunca la the cosa. Description is never the described. La descripción nunca es lo descrito. And if we are satisfied with the description. Pero nosotros nos damos por satisfechos with the explanation. Con la descripción, con las explicaciones. De modo que, como he dicho, vamos a adentrarnos en esta cuestión de qué es meditación. Y creo que es una palabra nueva que han aprendido en este país, traída de Oriente. Y de la que no se conoce todo su significado. Pero antes de meternos en esto, que es una cosa muy compleja y de lo más importante, la meditación es lo más bello de la vida, si saben lo que es. Pero antes de poder meditar, se tiene que comprender qué es el vivir, qué es el amor y qué es la muerte. Si no comprenden esto, su meditación es una mera escapatoria. Es una forma de autohipnosis. De modo que ustedes tienen que poner los cimientos, no de forma gradual. Tiene que haber orden. Antes de que la mente pueda comprender plenamente la significación de lo que es la meditación, tiene que haber orden completo, lo cual significa el cese de todo conflicto, de toda perturbación, de todo desorden dentro de sí mismo. De lo contrario, el que se sientan en una esquina, solos, 10 minutos cada día, pensando que van a meditar o alcanzar la iluminación, no tiene ningún sentido, si no les importa que se lo diga. Así es que hay que comprender qué es el vivir. Y solo se puede comprender observando lo que es en realidad. No como oposición a un concepto, a una fórmula, a una ideología, sino realmente lo que es. De modo que hay que estar libre para observar lo que realmente es nuestra vida, no lo que ella debería ser. Si ustedes piensan en términos de lo que debería ser, entonces están esquivando totalmente lo que es su vida real. ¿Qué es, pues, esta vida que estamos viviendo? Esta vida, la vida diaria real, es desorden. ¿Verdad? Hay conflicto. Ambición que nos maneja. Hay lucha dentro de nosotros mismos. Palabras y deseos contrapuestos y contradictorios. Frustraciones sin fin. Y hay frustración porque nunca hemos entendido lo que es realizarse, ni si es que existe algo así como la realización. ¿Y qué es lo que hay para que se vea realizado? ¿Nuestra propia particular y pequeña ambición? ¿Nuestros apetitos? ¿Envidias? ¿La ambición de ser alguien? ¿Y cuál es el centro que exige todo esto? ¿No es ese mismo centro la causa del desorden? Y sin traer orden en esa vida, un orden completo y matemático, la vida tiene muy poco sentido. Ir a la oficina cada día durante los próximos 60 o 40 años. Vivir en esta constante lucha entre lo que es y lo que debería ser. Entre las ambiciones frustradas y la vida simple, clara y bella. Las imágenes que uno ha construido de sí mismo y de otros. La actividad egocéntrica que está funcionando todo el tiempo, que hace que todos se aíslen y que, por tanto, se dividan. Y esto es nuestra vida. Una vida de conflicto, una vida que no tiene ningún sentido, tal como es. Una vida que es un campo de batalla, no solo dentro de sí mismos, sino también en sus relaciones. Una vida de divisiones y contradicciones, rutinaria y monótona. Una vida que es, y si la observan a mucha profundidad, totalmente solitaria. Una vida que carece de belleza. Esta es nuestra vida. Y no estamos exagerando. Si se observan a sí mismos con toda atención, sin ningún prejuicio ni parcialidad, cuando observan a cualquier ser humano por todo el mundo, el santo, el sacerdote, el especialista, el hombre de carrera, el hombre común y corriente, todos ellos están atrapados en eso. Pero nosotros queremos huir de eso. Y es así que huyen mediante el nacionalismo, mediante las creencias, a través de los dogmas, a través de innumerables formas de entretenimiento, en los que se incluyen los pasatiempos religiosos. Esa es nuestra vida. El compararnos a nosotros mismos con algo que debería ser. Compararnos con el más grande, con el más noble, con el más inteligente, con el más espiritual, etcétera, etcétera, etcétera. Y por consiguiente, hay conflicto y temor. Esta es nuestra vida. Una lucha por la seguridad. Y con la misma búsqueda de seguridad, tanto psicológica como física, acarreamos destrucción. Estos son hechos obvios. Y es de esto que queremos escapar. Porque el hombre ha vivido así durante miles y miles de años, con sufrimiento, confusión, grandes desdichas y males. Y sin cambiar todo eso de forma completa y radical, una mera revolución externa, el cambiar un sistema particular por otro, no resuelve esta dolorosa agonía. Tan solo existe una revolución. La revolución interior. Así es que, echando peste de la sociedad, acusándola del condicionamiento de ustedes, es obviamente culpar algo que ustedes han creado. Es su sociedad. La han creado. Por su codicia, envidia, ambición, competitividad, comparación. Con los propios odios internos y violencia. Esto es, pues, nuestra vida. Y es verdaderamente una vida muy insensata. Ahora bien, la pregunta es, ¿cómo puede cambiarse esta vida? No gradualmente, sino inmediatamente. De lo contrario, ustedes están sembrando las semillas de la violencia, aunque puede que deseen la paz. Ustedes, en realidad, están sembrando las semillas de la enemistad y de la desdicha. Así que, viendo todo esto, no de modo verbal, ni como una explicación, ni como una idea, sino viéndolo realmente tal y como es, sintiéndolo, igual que ustedes sienten el hambre, y por lo tanto estando íntimamente relacionados con ella, y ustedes no pueden estar relacionados en profundidad y belleza con este vivir, al que ustedes llaman vida, mientras tengan alguna clase de escapatoria de la misma, alguna forma de distorsión. Así pues, darse cuenta sin elección, ser conscientes de todo el fenómeno de la existencia, no de la existencia de algún otro, no ser consciente de nuestra vida de acuerdo a alguien, a un filósofo, gurú o psicólogo, sino ser conscientes realmente, porque ustedes mismos lo ven. Si uno es consciente de modo tan completo, y debe serlo, puesto que no se puede vivir del modo en que lo estamos haciendo, estamos hablando de lo interno, de lo psicológico, una vida tan desgarrada. Y si queremos tener orden, y el orden es virtud, el orden exige disciplina, es decir, aprender, no adaptarse ni imitar, sino aprender. Aprender acerca del desorden, que es nuestra vida. Observarla, aprender. Y en esa observación adviene una extraordinaria disciplina, no impuesta por nadie. Porque la misma observación en sí misma tiene su propia disciplina. En el mismo acto de observar, ustedes están aprendiendo, y por eso el aprender es la disciplina. Por favor, vean esto. Porque nosotros nos hemos impuesto a nosotros mismos tantas disciplinas: la disciplina de los negocios, la disciplina religiosa, la disciplina de la familia, y desde luego la disciplina militar, la más absurda forma de disciplina. Pero tenemos tantísimas disciplinas, los debes y los no debes, todo este adaptarse, imitar y reprimir. Y estando reprimido, querer realizarse. Todo eso es desorden. Así es que, para comprender el orden, para aprender acerca del orden, no lo que debería ser el orden, sino aprender acerca de él, uno tiene que aprender acerca del desorden. ¿De acuerdo? ¿Nos comprendemos mutuamente? ¿O están ustedes siendo poco a poco hipnotizados por las palabras? Si lo están, peor para ustedes. Allá ustedes. Decíamos que uno tiene que aprender acerca del desorden, que es nuestra vida, que es nuestra mente, nuestro corazón, El mismo núcleo de nuestro ser es desorden. Porque si dicen que hay alma, o según los hindúes, el Atman, etc., estas son tan solo teorías. La filosofía no tiene nada que ver con el vivir. Y nosotros estamos intentando comprender lo que es el vivir y vemos que en este vivir hay desorden, completo desorden. La lucha, la desdicha, la confusión, la agonía, la culpabilidad y el temor. Uno tiene, pues, que observar sin elección este desorden que es usted, que soy yo. Observarlo, no lo que desean que sea. Ya que entonces crean conflicto entre lo que es y lo que debería ser. Y cuando hay conflicto, hay desorden. Por favor, comprendan esto con sencillez. Una vez lo comprendan, descubrirán que observando el desorden en uno mismo, sin ninguna distorsión, sin querer producir orden a partir de dicho desorden, y sin intentar imponer lo que creen que es orden sobre el desorden, sino observarlo, sin ninguna elección, sin ninguna distorsión. Entonces, a partir de esta observación, surge orden supremo, el bien más elevado. Y en eso hay una revolución total. A partir de este cambio interno radical, surge orden externo, no al revés. Nosotros queremos primero orden externo. Y nunca ha sido posible. Cada revolución, incluyendo la comunista, dice, no nos preocupemos del orden interno, tengamos orden estatal. Y ya conocen lo que ocurre. Cada revolución ha hecho esto. Ha intentado producir orden externo sin prestar atención para nada al orden psicológico y supremo dentro de uno mismo. Y el orden significa no solo virtud, sino también amor. ¿Y qué es el amor? Me pregunto si alguna vez se han formulado esta pregunta de qué es el amor. ¿Lo han hecho? ¿Qué es el amor? ¿Cómo lo van a averiguar? Ustedes solo averiguarán lo que es a través de lo que no es. Por medio de la negación surge lo positivo. Pero si usted persigue lo positivo, es la persecución de lo que la mente ha proyectado. En cambio, cuando niega todas las proyecciones de la mente, en el sentido de dejarlas a un lado, negarlas, entonces hallará lo que es. Entonces esto es lo que vamos a hacer. Averiguar lo que no es para hallar lo que es. ¿Podemos proseguir? Hemos dicho, ¿qué es amor? Esta es una de las cosas más importantes de la vida. Si se tiene amor, usted puede hacer lo que quiera. Entonces no hay conflicto, no hay maldad. Hay una gran bienaventuranza. Pero imaginarse lo que es la bienaventuranza e ir en su busca no es amor. Así es que vamos a ver lo que no es y por lo tanto dar con lo que es. Por consiguiente, no es cuestión de buscar el amor ni de cultivarlo. ¿Cómo pueden ustedes cultivar el amor? Todo cultivar es el producto de la mente, producto del pensamiento. Es como la mente que va en pos de la humildad y que dice, conozco la vanidad y tengo que cultivar la humildad. Entonces, la mente, que siendo orgullosa y vanidosa, cultiva la humildad, sigue siendo vanidosa. Es como aquellos santos que fingen ser humildes porque han cultivado la humildad. De modo que lo que haremos es averiguar qué no es, pero no a través de mí en absoluto, a través del que les habla, sino escuchándose a sí mismos y averiguar lo que no es. Si no es eso, barrerlo instantáneamente. Si no lo barren, si no desaparece, entonces ustedes están atrapados en el tiempo. Son esclavos de la palabra y del verbo ser. Y por consiguiente, no hay amor. Así es que, en primer lugar, preguntamos qué es lo que no es. Obviamente, no son los celos, ni la envidia. Pero su amor está cercado, es prisionero de los celos y de la envidia. Y cuando lo ve, que a lo que llama amor está enmarañado con la fea brutalidad de los celos, véalo. Obsérvelo de verdad. Y en esta observación, los celos se van y ya nunca más volverá a ser celoso ni envidioso. Por favor, hágalo mientras estamos hablando. La envidia solo aparece cuando hay comparación. Pero es el amor comparación. Así es que, de nuevo, usted deja a un lado toda comparación, que quiere decir toda envidia. Entonces, ¿es el amor placer? Esto va a resultar un poco más difícil. Para la mayoría de nosotros, el amor es placer. tanto si es amor sexual o amor a Dios o a Dios sabe qué más. Está basado en el placer. El amor a la respetabilidad es la esencia misma de la mentalidad burguesa. Así que, ¿es el amor placer? Por favor, obsérvenlo. Estuvimos hablando ayer por la tarde de lo que es el placer, el producto del pensamiento. Habiendo tenido placer de diversas clases ayer, ustedes piensan en él, se han formado imágenes y más imágenes, y eso les estimula y les da placer, sexual o de otra clase. Y a esto le llaman amor. Pero ¿es esto amor? Porque en el placer hay frustración, hay dolor, hay agonía y dependencia. ¿No depende usted psicológicamente de otro? Y si es así, si usted depende de su esposa, de su marido o lo que sea, y dice, te amo, ¿es esto amor? En dicha dependencia no hay temor. Ustedes son el producto de su condicionamiento, son el producto de su sociedad, son el producto de la propaganda tanto religiosa como de otra clase. Desde hace 2000 años, como en la India desde hace 5 o 10 mil años, se les ha estado diciendo lo que deben creer y lo que deben pensar. Ustedes repiten lo que otros han dicho. Toda su educación es eso, la repetición de lo que han aprendido de un libro. Y ustedes son eso, ustedes están condicionados. No son seres humanos libres, felices, vitales ni apasionados. Ustedes son seres humanos atemorizados y por lo tanto de segunda mano. Están llenos de la autoridad de otros o de su propia pequeña y particular autoridad, de sus propios conocimientos. Ustedes conocen algo de alguna cosa y se convierte en la autoridad. De manera que no son libres. Intelectualmente, miren, ¿son ustedes libres? No repetir lo que otros han dicho, ni lo que les han enseñado en la universidad, o lo que han aprendido de un libro. ¿Y qué experiencias han tenido? Profundicen en eso y verán lo que han experimentado. Han experimentado algo que siempre van a reconocer. De lo contrario, no es una experiencia. Por lo tanto, su experiencia es siempre vieja, como lo es también el pensamiento. El pensamiento no es nunca nuevo, porque él es la respuesta de la memoria. Ustedes, si me perdonan por repetírselo, no, son seres humanos de segunda mano, intelectual y emocionalmente. Van a sitios a aprender a ser sensibles. Bonita idea, ¿verdad? que alguien les enseñe cómo pensar. Así que ustedes, moral, intelectual, y profundamente no son libres. Y por lo tanto, solo son libres en sus expresiones sensuales. Y esta es la razón por la que el sexo se ha vuelto tan extraordinariamente importante. Ahí se realizan. Ahí son libres. Aunque tengan sus propios problemas, actitudes y acciones neuróticas. El sexo se vuelve importante cuando todo lo demás carece de importancia. Cuando la vida, la totalidad de la vida, no solo el sexo. La vida incluye el vivir. La vida incluye lo que es el amor, lo que es la muerte. El movimiento de la vida en su totalidad. Cuando todo esto carece de significado, entonces un fragmento al que le llaman sexo se vuelve importante y vital de forma extraordinaria. Cuando no sienten pasión por la libertad internamente, entonces son lujuriosamente apasionados por el sexo. Eso es todo. Y es con eso que ustedes asocian el amor, el placer. Y con eso, ustedes asocian la ternura y la gentileza. Usted puede ser sexualmente muy tierno, cariñoso y considerado. Pero en el exterior usted destruye, mata cualquier cosa a su alrededor, a los animales, para comer, para cazar. De modo que su amor se basa en el placer. Y por consiguiente, ¿es ello amor? El amor, ciertamente, no es ninguna de estas cosas. La compasión significa pasión por todo el mundo. No por su particular y pequeño deseo. Así que, cuando comprenden lo que es el desorden, observando muy de cerca, de ahí surge el orden. El orden tiene su propia disciplina, es decir, su propia virtud. Y por lo tanto, este orden es el bien supremo. Y por tanto es amor, el cual no tiene en absoluto nada que ver con el placer. Porque el placer conlleva dolor. El amor es alegría. El amor es gozo. No esta cosa insignificante que ha creado el hombre. Para hallar lo que es el amor, ustedes tienen también que comprender qué es la muerte. ¿Quieren de verdad comprender lo que es la muerte? Sí, lo dudo. Muchísimo. Porque a todos ustedes les asusta tanto la muerte. ¿No? You have O bien ustedes creen en otra vida. Y por esa razón no tienen miedo. Han racionalizado su vida sabiendo que va a terminar la vida insignificante, cursi y pequeña que uno vive. Y como les asusta eso, se dicen, por tanto, vamos a racionalizarlo, a pensar en ello y aclararlo. Ya conocen el resto. O bien creen en otra vida. Todo el Asia cree en una vida después de la muerte. Millones creen en la reencarnación. Pero nunca se cuestionan qué es lo que se reencarna. Creen que existe una entidad permanente que va a reencarnarse, etc. No voy a entrar en todo eso. Si usted cree en la reencarnación, entonces lo que importa es cómo vive hoy. Porque tendrá que pagar por ello en la próxima vida. ¿Cómo vive? Lo que hace, lo que piensa, ¿cuál es su moralidad? De modo que, a pesar de que usted puede creer en la reencarnación, lo que importa es cómo vive ahora. Así es que tiene que encarar la muerte. No posponerla hasta la vejez, algún accidente o enfermedad, etc. Tienen que encararse con ella. Tienen que comprenderla y no tenerle miedo. Entonces decimos, tenemos que comprender la vida y eludir la muerte. Pero si usted ve la vida como un todo, en la que se da el vivir, y esta cosa extraordinaria llamada amor y la muerte, como una unidad total, no como tres cosas separadas, ¿qué es pues la muerte? El organismo, con el uso, enfermedad y todo lo demás, llega a su fin. Y llega antes cuando hay conflicto. Todos sus fallos cardíacos y todas estas cosas son el resultado de este modo de vida tan emocional y contradictorio. El organismo llega a su fin. Y usted o bien puede decirse, este es el final, se acabó. O lo que nosotros decimos es el final de toda la estructura y la naturaleza del yo. Del yo que se ha dividido a sí mismo en nosotros y ellos. Nosotros y tú. Este yo es el centro del conflicto. Ahora bien, ¿puede este yo morir? No al final, sino cada día. Entonces, usted conocerá lo que es la muerte, de modo que la mente esté siempre fresca mañana, porque usted ha muerto para el pasado. ¿Lo han entendido? No, señor, hágalo, no entenderlo. Morir para su placer. Morir para sus muebles. Eso es lo que usted es, sus muebles. tanto si se trata de la silla como del mobiliario que ha acumulado en su mente, a lo que llaman conocimientos. De manera que usted muera cada día para todo lo que ha acumulado. Eso es lo que de todas formas les va a suceder. Es decir, vaciar la mente de todo lo conocido. Esto significa que la mente se vuelve totalmente inocente. Y es tan solo una mente así la que tiene esta cualidad religiosa extraordinaria de pureza, la que puede llegar a lo que se da en llamar iluminación.